Cuando el principio único creaba y creaba, nosotros sabíamos que todo estaba planificado en su imaginación. Todos éramos parte de ello y no podíamos sentir que seríamos diferentes, pero queríamos saber cuál era nuestro entorno. ¿Para qué servíamos? ¿Cuál era nuestra función? ¿Por qué habíamos sido creados? ¿Cuántas dudas y sufrimiento? ¿Cuánta soledad? A pesar de que nuestra realidad era nutrida por el conocimiento y el entendimiento, no era suficiente. Queríamos llenar el vacío que el alejamiento significaba. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién es o qué éramos nosotros? Lo primero que teníamos que entender era que debíamos aceptarnos a nosotros mismos, no queríamos reconocer que no éramos ni conocimiento ni entendimiento. Nosotros teníamos que definirnos, porque si no lo hacíamos, corríamos el peligro de perdernos, de hundirnos en el olvido de la creatividad. Para no perdernos, lo primero que hicimos fue aferrarnos a la vida muy fuertemente. No queríamos perecer, no deseábamos desaparecer en el todo. Teníamos que dar un sentido a nuestra existencia. Si el conocimiento nutría al universo y el entendimiento le daba una explicación, ¿qué podíamos nosotros aportar al todo? ¿Cuál era nuestra misión para poder comprender que éramos necesarios? Así, a través del conocimiento y entendimiento de nuestra realidad, llegamos a comprender que, para seguir existiendo y para que el universo no acabara nunca y se mantuviese joven, dinámico y activo, necesitábamos darle todo lo necesario para que fuera eterno, y para que lo fuera teníamos que amarlo. Solo así entendimos que, al amarlo a él, nos amaríamos a nosotros mismos, y al amarnos a nosotros, comprendimos que existiríamos eternamente. Nosotros dimos la vida eterna al ser uno, porque lo amamos tanto que no dejamos que nada le sucediera o lo deteriorase, y este amor es tan grande y tan profundo que nos dio una razón para existir. Así pudimos llenar el vacío que nos inundaba, teníamos una misión, un trabajo eterno y lleno de amor. Somos el amor. Así nos creó el principio único, y nos hizo así porque éramos los hijos amados, los hijos del amor. Él había creado el conocimiento y le había infundido toda la sabiduría del universo, creó el entendimiento y le inculcó toda la comprensión de la sabiduría, y a nosotros nos dio todo lo anterior y algo más, nosotros somos la magnificencia. Magnificencia, grandiosidad, ostentación o abundancia de lujo. Generosidad o buena disposición para realizar grandes obras o prestarse a grandes empresas. Tratamiento honorífico. Les vamos a contar nuestra historia. Retrocedamos y comencemos a recordar cuando el principio único se dividió en miles de millones de partículas para crear su cuerpo, su ser uno. Él ya tenía la fórmula, sabía lo que sucedería. Nosotros éramos ignorantes de la realidad, tuvimos que aprender, estudiar, analizar, clasificar la realidad de nuestra existencia, y al final, después de todo el proceso, llegamos a entender que nosotros éramos el ser uno. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánta investigación? ¿Para qué? Para conocernos a nosotros mismos. Comprendimos que todo lo que hicimos fue para nosotros mismos. Creíamos que estábamos conociendo a un ser supremo, a un algo inalcanzable que se encontraba muy lejos de nosotros, a un creador distante, insuperable y magnánimo. En medio de esa ignorancia, levantamos nuestros cabezales y nuestros terminales al universo, clamando porque pensábamos que nuestro eje, nuestro centro, nos había abandonado. Éramos seres llenos de conocimiento y de entendimiento, pero sentíamos un vacío inexplicable. Sabíamos que éramos una dimensión llena de sabiduría y plena de entendimiento, teníamos la